15 establecimientos y obras ubicados en la zona occidental de Montería fueron cerrados en las últimas horas por el Grupo Heavy, debido a que no contaban con los protocolos de bioseguridad. ¿Grupo Heavy? ¿Y eso qué es? ¿Y cuántos establecimientos ha cerrado? Sí, curioso, ¿no? Pues hablemos con el que sabe. El señor director del Grupo Heavy es Víctor Valencia. Muy buenos días, bienvenido a Café. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Vamos por partes. ¿Qué es el Grupo Heavy? El Grupo Heavy es el grupo especial de vigilancia que se creó en la alcaldía de Montería para verificar que los establecimientos comerciales y obras de la ciudad que hacen reactivación económica cumplan con los protocolos de bioseguridad estipulados en la resolución 666 del 24 de abril del Ministerio de Salud, y también se cumpla con el decreto 0202 del 11 de mayo municipal, ¿oíste? Ese es un decreto municipal. Muy bien. ¿Y ustedes llegan a cualquiera de estos sitios así de sorpresa y miran que cumplan los protocolos, o la misma gente cumple un proceso para que ustedes lo revisen? Bueno, inicialmente el Grupo Heavy hace recorridos en las 5 zonas de la ciudad: zona norte, centro, sur, oriente y occidente, ¿sí? De manera aleatoria, visitamos los barrios y nos percatamos, primero que todo, que cumplan con el tema del protocolo. La visita inicial se hace de manera preventiva, ¿sí? Y de manera pedagógica, ¿ya? Porque existe mucha desinformación con el tema de los procesos que deben realizar para la creación del protocolo de bioseguridad. Nosotros llegamos a los establecimientos, se le da claridad al dueño del establecimiento, diciéndole pues que deben apoyarse con las ARL para que creen el protocolo de bioseguridad de acuerdo a su actividad económica. Ya, asimismo, se le dan las pautas para que entren a la página de la alcaldía y puedan registrar su negocio o puedan inscribir su negocio. Ya, de esa manera, después de la inscripción de su negocio en la plataforma REM, ellos pueden funcionar, teniendo en cuenta que el protocolo deben tenerlo implementado en el negocio. Otro punto muy importante es que se debe estar aplicando el tema del pico y cédula. Sí, eso es fundamental, ya que hemos evidenciado en los recorridos que parte de la población no quiere cumplir con ese pico y cédula estipulado por la gobernación de Córdoba. Muy bien. ¿Cierto? Sí. Ok, entonces esa primera visita es como, venga, le digo cómo es la cosa. Y después viene la segunda visita y ahí sí la sanción. Correcto. Inicialmente hacerse una visita pedagógica, se le indica cómo hacer en caso de que tengan dudas. Y la segunda visita, si reinciden en su apertura sin aplicación del protocolo como tal, ya ahí sí, porque no, el Grupo Heavy, vale aclarar, el Grupo Heavy siempre sale acompañado de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional hace uso de sus facultades aplicando el Código de Policía, cuando nos percatamos de que en realidad reincidió en la apertura sin la aplicación del protocolo de bioseguridad. ¿Cuántos establecimientos han tenido que cerrar y cuántas obras? Bueno, inicialmente, a corte del día de ayer, miércoles 20 de mayo, se han visitado 338 establecimientos, ¿sí?, entre obras y comercio de la ciudad, de los cuales solamente 98 establecimientos han cumplido con el protocolo de bioseguridad. Eso es un porcentaje muy bajito. Muy bajo, 235 sin protocolo y cerrados preventivamente. Y se han multado 5 establecimientos con sellamiento y suspensión de la actividad económica. A ver, la diferencia, ¿por qué a algunos solo se les cierra y a otros se les cierra y se les multa? A los que se les multa es a los que reinciden en su apertura sin la aplicación del protocolo. Ok. Bien. En las últimas horas, 15 establecimientos y obras ubicados en la zona occidental, en la margen izquierda, fueron los cerrados por el Grupo Heavy. Háblenos un poco de esos establecimientos. ¿Qué pasaba con ellos? Bueno, se visitó en la zona occidental, se visitó el barrio El Dorado y el barrio Rancho Grande. Entonces nos tomamos pues las calles principales y nos percatamos de que la gente inicialmente no está cumpliendo con el pico y cédula, y eso es causal de cierre pedagógico por parte de el establecimiento, ¿cierto? Porque si yo soy comerciante, debo velar porque el personal que atiendo debe cumplir con el pico y cédula. Eso es supremamente importante, ¿sí? Si no, estoy alcahueteando de manera brusca que se viole el pico y cédula y estoy incentivando a su vez a que todo el mundo salga a la calle a toda hora sin respetar el pico y cédula. Otro punto importante es el tapabocas, que es obligatorio, ¿sí? Es de uso obligatorio y muchas personas no están cumpliendo con eso, ¿ya? Se visitaron dos obras, las cuales no debían estar reactivadas porque son obras pequeñas, ¿sí? Obras que no están registradas todavía, obras unifamiliares, y se les hizo el cierre de manera preventiva, ¿sí? Hasta que no cumplan con el protocolo y con el registro como tal, no pueden operar. ¿Ya? Óyame, ahora que habla usted de las obras unifamiliares, esto quiere decir que si yo tengo pendiente una remodelación en la terraza de mi casa, pues debo esperar que esto pase. No estoy autorizado, porque se reactivó el sector de la construcción, no estoy autorizado a hacer esa remodelación ya. Correcto, correcto, correcto. Eso es muy correcto. Tienes que esperar que todo esto pase para el tema de la reactivación de esa obra. Solamente las obras que se pueden funcionar en estos momentos en las que se encuentren en alto riesgo, ¿sí?, de desplome o que se conviertan en un riesgo para la comunidad, esas obras se pueden intervenir y pueden funcionar. Y las grandes obras que tengan toda su documentación, que cuenten con sus pólizas, que se encuentren registradas ante Camacol, que ya estamos hablando pues de constructoras pues de alto calibre, ¿no? Porque obras pequeñas como tal, para cumplir esas pólizas, imagínate, una póliza de esa vale, cuesta mucho dinero. Para obras pequeñas, pues no es como que, si lo ponemos en una balanza, no sería como justo, ¿no? Entonces es mejor que esas obras pequeñas se queden quietas hasta que todo vuelva a la normalidad. Muy bien. Señor Víctor Valencia, muchísimas gracias por su tiempo para Café, por ayudarnos a entender cómo son estos procesos y cómo van en la capital cordobesa. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Ahí escuchábamos a Víctor Valencia, es el director del grupo Heavy, grupo de vigilancia especial en medio de la pandemia, y vigilan estos establecimientos y obras que comienzan a funcionar en medio de la crisis para que cumplan realmente los protocolos. Y si no los cumple, pues se cierra. Así de sencillo. Preocupante la cifra que nos revela. 338 visitas en los últimos días y solo 98 establecimientos cumpliendo todos los protocolos. Uy, uy, uy.